estamos en comunicación con Verónica Camargo, que es la mamá de Kiara, a quien ya estoy saludando. Hola Verónica, buenas tardes. Hola Mari, buenas tardes para vos y para tu audiencia. Gracias por estos minutos que nos concedés. Estamos desde aquí, desde La Pampa, pero siempre atentas a todo lo que está sucediendo en otros lugares y sobre todo cuando se trata de casos tan estremecedores y que nos han realmente han marcado un antes y un después, sin duda. Pero contanos un poco qué está sucediendo o qué sucede en la Corte Suprema de Santa Fe con este fallo que salió hace muy pocos días, ¿verdad? Bueno, en realidad, sí, la verdad que este fallo nos impactó a todos y bueno, a mí obviamente con más razón. En realidad este fallo salió el 27 de diciembre del 2021, pero nosotros no fuimos notificados y nos enteramos prácticamente por los medios el 11, como bien decía, semana pasada, sí. de esta noticia. Yo ahí justo la noche anterior me había llegado un comentario, pero todo pensando que no había salido el fallo, que podía salir todo esto como salió, pero que no era nada todavía concreto, que ver cómo podíamos tratar de revertir esa situación. Y resulta que a la mañana temprano nos desayunamos con todas estas noticias, entonces la verdad que fue una falta de respeto, no solo por la vida de Kiara, sino también hacia nosotros, que mandar toda la información y el fallo a los medios en vez de hacerlo primero con nosotros o con nuestra abogada, ¿no? A quien deberían haber mandado primero. Sí, la verdad que duelen estas cosas. Como digo siempre, parece que la justicia defiende más a los criminales que a la víctima, porque todas las leyes están para protegerlos a ellos, ¿no? Si bien el principal derecho que tenemos todos es el derecho a la vida, parece que hoy quienes están a cargo del sistema judicial o algunos operadores solo piensan en el derecho de los criminales, ¿no? Y como decía, nadie piensa en el derecho que tenía Kiara a vivir, tanto ella como su bebé. Así es. Y yo pensaba en esto que vos decías, Verónica, de la falta de comunicación que tiene el Poder Judicial en general, y sobre todo la falta... Lo que va en la causa, en ningún momento recibí notificaciones oficiales. Siempre me iba enterando los distintos fallos, porque bueno, uno desgraciadamente va empezando a tener contactos o personas que me hacen llegar las noticias, pero nunca recibía el comunicado oficial como debería corresponder. O las notificaciones o lo que fuera, pero también habla... Digo, de una falta de respeto muy importante hacia las familias, ¿no? En este caso. Y hablando un poco de esto, a ver, el tribunal ordena que Mancilla, así se llama el femicida, Manuel Mancilla, ordena que a Mancilla sea juzgado nuevamente por un tribunal de justicia de menores. ¿Por qué nuevamente? Fue juzgado por un tribunal de justicia de menores, ¿verdad? Exacto. Tanto el juez de primera instancia como la Cámara de Apelaciones de Rosario están todos integrados por fiscales y jueces de menores. Claro. Entonces, eso... Lo que pasa es que, desgraciadamente, en nuestro sistema jurídico siempre quedan baches. O hay palabritas o juegos de palabras que cuando son mal utilizadas o se pone, se saca un punto o una coma de lugar, cuando hay un abogado que está atento a esas cosas, los acomoda para cada uno para su lugar, ¿no? Claro, claro. Desgraciadamente, porque yo digo, cuando dictaron estas dos sentencias previas, obviamente que tuvieron en cuenta todos los tratados y leyes internacionales y derechos con respecto al niño, si se lo puede llamar niño, como dijo la camarista, a Mancilla, tuvieron en cuenta eso. Pasa que nosotros tenemos un sistema jurídico penal acá en Santa Fe, que es muy antiguo y creo que en la mayoría de las provincias, con respecto a los menores, que ya no tendría que estar en vigencia, nada, que muchas cosas quedan fuera de lugar o fuera de tiempo, ¿no? Sí. Entonces, se supone que establece que tiene que tener una pena máxima de entre 10 y 15 años, siendo juzgado como tentativa, porque como se le sacan la figura de agravado por el vínculo, porque ellos no eran matrimonio, uh-huh. Entonces se lo juzga como tentativa, como para poder darle una pena máxima de 15. Porque si fuera homicidio simple para un menor, es de 8 a 25 años, sí. Y entonces ahí se podría dar más. Pero como un menor, por el fallo Roldán, que tiene en cuenta la Corte Suprema de la Nación, y entonces todas las provincias deben adherir a eso, no se le puede dictar perpetua a un niño. Uh-huh. Y acá es donde creo que cursa el error. Todavía estoy esperando a que cada una de las partes me pase su postura, ¿no? Uh-huh. Ya sea el juez de menores o de la Cámara de Apelaciones, porque a mí me gusta tratar de hablar siempre con propiedad, más allá que me cause indignación y dolor. Claro, seguro. No quiero acusar ni generar violencia, ni cosa que eso siempre está muy lejos de mí, instigar a la violencia. Digo esto. Yo lo que quiero saber es por qué no se puede. Lo que tenemos que luchar todos juntos, creo que sí, es desde una vez y por todas, es luchar por un cambio de leyes. En la legislación. Entonces tenemos que ir al poder legislativo. Sí. Nosotros luchamos contra el poder judicial, pero yo digo, el poder judicial también debería preocuparse, sí, por este cambio de leyes, porque ellos mejor que nadie saben dónde están las fallas de cada una de las leyes, ¿no? Bien, volviendo un poco. Pero, sí, pero sí. Recordemos que esto fue en el 2015, el femicidio, sí, de Kiara. Kiara tenía 15 en ese momento. Tenía 14 años. 14 años y estaba embarazada de 3 meses, ¿verdad? Sí. Sí. Sí. El femicida, Manuel Mancilla, 16. 16 años, próximos a cumplir 17. Bien, porque aparentemente tenía 17 ya cumplidos cuando se dictó la sentencia y el juicio. Sí, cuando se dictaron las, bien, sentencias ya las tenía. No le cabe la figura del femicidio en este caso por ser menor, según lo que vos nos explicabas. No, sí, la figura de femicidio sí puede causar, pero bueno, eso es por ahí lo que hace ruido, porque si no, claro, el tema es cuando se usa la figura de femicidio, no se pueden reducir las penas ni tener derechos a salidas transitorias y todo. El tema es que a lo mejor con un menor sí se le toma la palabra femicidio, pero no corren estas cosas de tener en cuenta esto de lo perpetuo, digamos. Claro, claro, sí, que a lo mejor se toma en el femicidio de un adulto. Sí. Entonces, sí, para ese juego de palabras, o como decía la camarista, hay que empezar a separar lo que son un niño y otro niño, ¿no? Porque, uh-huh, no es lo mismo un niño que comete un delito de menor gravedad, que no quiere decir que no sea delito, que está mal, como romper una bicicleta, no, sí, sé, robar alguna cosita, robo, sí, a cometer un asesinato, y de la forma cruel, como cometió Mancilla con Chiari, sí, de tener la crueldad y la frialdad de llamarme apenas terminó de asesinar a Chiari, y después durante todo el día estar, ¿no es cierto?, haciendo cosas como para distraer, que no lo conduzcan a él y a su familia. Te llamó después. Entonces, esa no es la mentalidad de un niño. Vos decís que te llamó después. ¿Para qué? Sí, ¿qué te dijo? Él fue el que me llamó. Porque Kiara, como eran chicas ese grupo de compañeras, todavía no las dejábamos salir a los bares o al boliche y ese tipo de cosas. Entonces, se juntaban siempre en la casa de alguna de las chicas. Los papás las llevábamos, nos turnábamos para llevarlas e irlas a buscar. Y ahí estaban. Yo no la dejaba que Mancilla la acompañe, yo sabía que ella tenía una relación con él. Sí. No dejaba que la acompañara temprano, menos la voy a dejar salir. Por ahí, uh-huh, esa noche lo que pasó fue que en la casa donde ella estaba, los padres de esa nena la dejaron salir a Kiara a encontrarse con Mancilla. Bien. Entonces después él me llama, y bueno, después obviamente las chicas le estaban llamando a Kiara porque iba a pasar a buscar al papá que esa noche las tenía que traer, la tenía que traer a mi casa. El papá que estaba encargado, la tenía que traer a mi casa. nuevamente, y que ahora no estaba. Entonces lo llamaban a él, a las chicas le contestó, y entonces me llamó para decirme, mira, yo me encontré con Kiara, pero las chicas no se animan a decirte, dice, pero Kiara no regresó a la casa, yo la dejé en una esquina, la mejor la dejaron en una esquina, qué sé yo, obviamente todo mentira, pero bueno, yo ahí salí desesperada a buscarla a esa esquina que él había dicho, que era cerca de la casa de las chicas, bueno, nunca apareció, y bueno, y ahí empezó toda la intensa búsqueda que, bueno, sí. Es casi conocida, si querés la relato, pero... No, digo, él la mata a Kiara en su propia casa, ¿y qué participación ha tenido la familia de él? Porque supongo que no viviría solo, sí, ¿no? Sí, nosotros siempre, incluso iniciamos una querella contra los adultos, porque es una participación necesaria, todo lo que le hicieron a Kiara no lo puede hacer él solo, estuvo... Pero lo que pasa es, como te decía, para la justicia hay algunos baches que si no los llenamos, le dan todos los derechos al criminal, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se hizo la reconstrucción del hecho, Mancilla no podía, que se puso en su lugar, en lugar de Chiari, a una policía con la misma contextura física que Chiari, y él no la pudo levantar. Claro. Menos podría haber levantado un cuerpo muerto. Sí. Arrastrarla tampoco la arrastró porque Chiari no tenía señales de arrastre. Entonces un montón de cosas, y como cavar el pozo, también se cansó muchísimo, se le lastimaron las manos, todos signos que esa noche él no tenía. Entonces alguien tuvo que ayudarlo, ¿no? A hacer todas estas cosas. Y como te decía, aparte, cuando apenas terminaron de asesinar a Chiari, no solo me llamó a mí, sino que también fue a la casa de las chicas donde supuestamente tenía que estar Chiari, antes de llamarme a mí. Entonces, son cosas que no podría haber hecho todo él solo, y un niño no actúa como si nada. Mucha frialdad, ¿no? Una cosa ni hablar. Increíble. Aparte, en ningún momento mostró arrepentimiento en lo que va de todo este tiempo. Al menos las personas que han estado en contacto con él, como jueces y fiscales, es lo que me hacen llegar a mí, y han salido en todos los informes. Yo no recuerdo cuánto se tardó en encontrar el cuerpo de Chiara una vez que desapareció. En el mismo día, era un sábado a la noche, o sea, en el mismo día. Al otro día. Todo el domingo buscándola, claro. Domingo a la tardecita ya se empezó, yo me enteré un poco más tarde, pero bueno, prácticamente algunos me habían dejado aislada acá en mi casa. Me imagino. Y trataban de que no me llegara la información incorrecta. Tal cual. Qué momentos difíciles, Verónica. Y vos, cuando hablamos el otro día por teléfono, me decías que tenés contacto con otras mamás que han sufrido las mismas pérdidas y en las mismas situaciones de extrema violencia, como me nombrabas a la mamá de Lucía Pérez, a Marta Montero, me nombrabas a la mamá de Candela, me nombrabas a la mamá de Lola. Digo, qué increíble resulta por ahí pensar que son todas mujeres, son todas mamás las que sostienen la lucha y la bandera y llevan adelante esto que transforma, este dolor que lo transforman en lucha siempre. Y no es menor pensar esto de que las mujeres... Bueno, generamos estos lazos, generamos estas redes a través del dolor que cada una ha vivido, ¿no? Eso. Es que no queda otra. Si no nos unimos, desgraciadamente, con volviendo al tema de la justicia, al no tener una justicia que actúe rápida y severamente, no nos queda otra que unirnos, porque desgraciadamente a veces tenemos que transformarnos, como digo siempre, en peritos, fiscales, saber o escuchar más cosas de las que nos gustaría escuchar como mamás. Ya lo creo. Y nos duele. Entonces, desgraciadamente, nos vamos contactando y armando esta red, como bien decís, porque, bueno, cada una ya pasó por determinadas situaciones, o sabe lo que puede llegar a ocurrirnos después, o darnos contactos para ver cómo nos seguimos manejando. Y así mismo, después una lo va dando, desgraciadamente, como esto... No termina, y desgraciadamente los femicidios siguen ocurriendo, siguen habiendo más mujeres vulneradas, más hechos de violencia. Aunque no lleguen a un caso extremo, también tenemos que estar atentos. Totalmente. Como siempre digo, creo que todas y todos podemos estar atentos. Dejar de mirar para otro lado porque nunca sabemos si nos vamos a ver afectados directamente. Tal Entonces, cual, cuando sí. presenciamos sí, sí. un hecho de violencia, cuando escuchamos un grito, un pedido de ayuda, tratemos de ayudar. Si no queremos involucrarnos directamente, hagamos una denuncia anónima. Pero no dejemos que una mujer a lo mejor termine en un caso extremo. Sí, o a veces en el colegio, cuando vemos a los chicos o esa mamá que va a buscarlos y vemos situaciones raras, creo que todos podemos estar atentos y ayudar de alguna manera. O estos espacios como vos, el darnos esta posibilidad de hablar, de que nos escuchen, de que otros estén atentos, de cómo poder ayudar. Yo digo, no necesitamos ni ser feministas, ni ser machistas, ni ser... Todos podemos ayudar de alguna manera a esas personas que están pasando una situación de vulnerabilidad, de dolor, y de violencia, de ayuda. Sí. Yo digo que esto requiere, bueno, requiere un cambio, transformaciones, un gran camino, pero requiere, digo, el compromiso de todas y todos. Y hablando de todo esto... No, ni hablar, y Verónica, dejar de lado esas diferencias, sí, que a veces sí. No quedarnos siempre en las diferencias, porque así nunca vamos a llegar a nada. Creo que nos tenemos que empezar a unir en esos puntos, valga la redundancia, ¿no?, de que nos unen, a trabajar en esas cosas que nos unen, y así podemos lograr un verdadero cambio para nuestra sociedad. Porque así si es, no, porque además... ahí nos vamos a quedar estancadas. Sí, sí, porque es por todas esto, por todas las chicas, por todas las mujeres. Digo, para cerrar, Verónica, esto significa que Mansilla podrá acceder en corto tiempo a un beneficio de las salidas transitorias, atentas a que está por cumplir la mitad de la condena, ¿no? Y en base a esto, sí, digo... porque en realidad ahora va a una nueva audiencia, ¿no?, con este nuevo tribunal, a lo que el fiscal que actúa, porque como nosotros no podemos ser querella, porque es con respecto a un menor, entonces yo no puedo ser parte de la causa, así que dependo de que el fiscal actúe correctamente, que va a estar como parte de Chiari. Entonces, el tribunal va a dictar, obviamente, una sentencia menor de 15 años, a lo que el fiscal este tiene que apelar o va a apelar, claro, porque nosotros pretendemos que aunque sea se mantenga esta sentencia, que estas dos sentencias que tuvo anteriormente, y va a volver a la Corte de la Provincia. Claro, que ya decidió. Obviamente la Corte de la Provincia lo va a negar, claro, porque ellos ya se expidieron, y sí, recién ahí podríamos pasar a la Nación, ¿no? Vamos a seguir usando todos los recursos que estén a nuestro alcance para lograr justicia por Chiari y porque haya un cambio de leyes tan necesario para todos, no solo para Chiari, ¿no?, sino para la sociedad en general. Entonces creo que ahí es donde nos debemos unir todos los grupos, asociaciones, poder legislativo. Lo que más necesitamos es que el poder legislativo se comprometa y no dejen durmiendo las leyes, porque muchas veces las leyes o los proyectos de ley están. El tema es que como nunca llegan a un acuerdo entre ellos, no las dictan, y entonces después criticamos al sistema judicial, que sí, está mal también. Está mal también, también tiene que haber reformas. Tiene que salir del poder legislativo. También tiene que haber reformas. Verónica, ha sido muy agradable escucharte, más allá de que el tema es doloroso, sin duda, y sobre todo para vos. Pero bueno, estaremos atentas a cómo sigue todo esto, estaremos en contacto, y obviamente que charlaremos nuevamente en algún momento cuando esto se defina desde acá. Desde La Pampa, te mandamos un abrazo enorme y toda nuestra solidaridad y suerte. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por escucharme, por darme este espacio. Obviamente que es doloroso, pero también es necesario hablarlo para que no sigan ocurriendo estos hechos. Así es. Muchísimas gracias. Hasta pronto, Verónica. Gracias.